lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pablo, en los controles. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están los que están del otro lado? Suponemos que ya preparando la pava, empezando a preparar el mate para reunirse acá, bajo la sombra del árbol. Uh-huh. ¿Y qué, Ana, qué árbol nos convoca hoy? ¿Querés contarnos un poco? Sí, nos convoca un árbol con mucha tradición, no solo japonesa, porque es el árbol tradicional de Japón, es el árbol sacralizado de Japón, sino que hay también como una cuestión universal con el árbol, porque se dice que es, después de Hiroshima, es el árbol que se mantuvo en pie. Así que estamos hablando del Jingo Biloba. Lo que quiero aprovechar a aclarar es que, bueno, nosotros elegimos un árbol, pero los pueblos y las naciones del mundo suelen tener más de un árbol sacralizado. Seguro. Alguno más importante que otro, pero sí hay como un panteón que tiene que ver con sus mitos y siempre son más de uno, cosa que nosotros no podemos hacer eligiendo a todos, así que elegimos al Jingo Biloba. Sí, que es un árbol muy particular. Un árbol muy particular y que hace un rato nos contabas esto de la forma particular que tiene la hoja de ese árbol. Sí, vos sabés que seguramente todos hemos visto alguna película donde hay geishas o donde hay personajes antiguos como los samuráis del Japón o una pelea o de sumo, por ejemplo. Bueno, esta sacralidad del árbol está en el peinado. En el peinado de las geishas. De los luchadores, de los antiguos samuráis. Bueno, porque el peinado en realidad tiene forma, tiene un copete y tiene forma de hoja de Jingo Biloba. Es una hoja casi partida, casi. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, se van a dar cuenta que ese copete, ese peinado, tiene forma de Jingo. Y en el periodo antiguo de Japón, en lo que se llama para ellos la época Edo, ese rodete, ese peinado, marcaba una jerarquía. Depende en qué lugar estuviera hecho. Por ejemplo, los samuráis usaban el hoshi, que es el gran jingo, y los comerciantes usaban el mishi, que es en realidad el pequeño jingo. Ajá. O sea que esa forma de la hoja generaba cierto estatus social, cierta posición social, digamos, qué interesante. ¿No? Y los personajes, los luchadores de sumo de la actualidad usan un gran jingo, y con la modificación que le han hecho de juntar todo el cabello en la coronilla, como si nosotros nos hiciéramos una coleta, después arman la hoja y eso los protege de golpes en la cabeza, en las caídas, ¿no? Uh-huh. Así que la hoja no solamente es simbólica, sino que protector. Sí, también genera una protección física. Y después, bueno, una cosa maravillosa que me parece muy, muy bello es cuando los japoneses colocan al jingo y a todos sus árboles sacralizados un cordón de shiminewa, que es un cordón que se hace con pasta de arroz. Es un cordón con muchos símbolos y tiene flecos y adornos, y lo atan alrededor del tronco del árbol. Uh-huh. Y en determinado momento los sacerdotes o las personas relacionadas con la fe y la tradición de Japón, que son muchísimos, porque es una cultura con un gran desarrollo espiritual, rezan bajo el árbol, se convoca a la gente bajo el árbol, y bueno, y Japón tiene así como inclusive paseos de bosques donde la gente va a rezar, a meditar, en la búsqueda, sí, en la búsqueda del silencio del bosque. Y eso, esto se traslada también a la parte de la literatura. Ajá. O sea, el jingo tiene un nombre que en japonés que también quiere decir pluma jingo, porque es partícipe de los haiku. El haiku es un poema muy corto que tienen los japoneses, que es muy bello. El nombre se debe al poeta Shiki, y el haiku es así como una mirada profunda pero rápida, como un centelleo, y el protagonista del haiku es siempre la naturaleza. Siempre los poetas japoneses tienen una mirada sobre la naturaleza. Tienen una gran condensación. Sí, claro. Y bueno, algunos haikus vamos a usar, pero para despedirnos, cuando terminemos. Buenísimo. Bueno, y hoy, bajo la sombra del jingo, entonces, sí, nos convocamos uh-huh. a tomar unos mates, a una ronda de lecturas, cuentos, narraciones. Y bueno, vamos a convocar a los conocidos y a los no conocidos, algunos que nos han enviado mensajes, Ana, al blog de la sí, radio. Sí. Voy a leer un par de mensajes, bueno, ¿te parece? Sí. Uno que dice, gracias por esos relatos, gracias por transmitir, para resignificarlos y que continúen siendo parte de nosotros. Un anónimo, no muchas sabemos gracias. Quién lo... Pero bueno, gracias. Muchas gracias. Y vamos a ver otro que dice, ya creemos que el árbol es compañero de charlas, encuentros y disfrutes, como este momento que podemos compartir y escucharlos. Noelia, Fernanda y el Tommy, y Ariel, me olvidé bueno, de poner. Sí, también de Paula, que arma sus móviles de vidrio mientras nos escucha. Y bueno, también queremos aprovechar a decirles a los que nos escuchan por ese medio, que nos pueden hacer saber... si hay un espacio en la ciudad, una plaza, un paseo, algo a lo que costumbren ir los fines de semana o sus momentos de descanso, donde escuchan música. Bueno, nos encantaría saber a la sombra de qué árbol se sientan o qué reparo, o una plaza que les guste mucho y que tenga determinado árbol que nos pudieran hacer saber cuál es. Porque, bueno, la idea del programa es que nos sentamos todos a la sombra del árbol, no solamente los que vivimos en este valle, sino los que viven en las grandes ciudades, todos. Por eso los convocamos, a los que están cerca, a los que están lejos también, a los que viven en la ciudad, a los que, bueno, andan dando vueltas por el mundo y que nos vienen escuchando, y a los que nos pueden empezar a escuchar también. Los convocamos aquí bajo la sombra del árbol. Vamos a Ana contar un poco los, como siempre, los contactos nuestros para que sí. se comuniquen. Uh-huh. Bueno, estos mensajes que leímos estaban en el blog de la radio, que es www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí pueden dejar, por supuesto, todos sus comentarios, pero también a nuestro mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Y el teléfono de la radio, que es 1556-0303. Bueno, ya todos avisados de estos medios. Bueno, no sé si tiene que ver con esto, pero es algo que voy a acordar. A ver, contá. Que alguien nos hizo una sugerencia muy valiosa con esto de poner algo que le llame la atención cuando narramos. Uh-huh. Laura, muchas gracias. Bueno, entonces sí, vamos a usar como un pequeño llamador, que ya se van a dar cuenta cuál es, para que ustedes pongan más atención cuando comienza la narración. Para que si están haciendo alguna cosa y escuchando, sí, como tengan, se detengan y realmente se sienten debajo del árbol con el mate, escucha. Bueno, dicho todo esto, vamos a compartir la primera musiquita de la tarde. Beatriz Pichimalén, Canción del Viento. Goodbye, my, goodbye, my, goodbye, my.

porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos. Gente que tenía pena de irse de la vida, solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando, porque sabía que no los volvería a ver. Principio del discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1998, José Saramago, escritor portugués. Nagao Amegua Vete Bacanguma. Why am I every boy? Why am I every boy? Come off, Mulu Rando. When an American, Omangwa we, awo lojo, awo mi bongobo, jengu mulu awo, obanje shenyo, ora fikaji yo, aba binda guaju, abla binde dele akwa fikada nye, aba wadruju, obuna wabali, we na na yo, olika we. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Acabamos de escuchar música de Costa de Marfil, originaria de Costa de Marfil, grabada en el mismo lugar con la gente. Bello, realmente bello. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Desde que trabajaba a tres cuadras de la casa del abuelo, en una oficina nueva. Solía ir a visitarlo a diario. Aunque en verdad eso no quiere decir que yo supiera cosas o muchas cosas de mi abuelo. Pero sí sabía que amaba los trenes y detestaba las ratas. ¿Has visto alguna rata al subir? Siempre, siempre me decía, cuando yo corría a la silla cerca del sofá donde él descansaba. Y no es que estuviera muy equivocado, porque mi abuelo aún vivía en la casa que lo vio nacer. Esas casas de techos altos y ventanas grandes y puertas que cierran como acordeón. Esa casa lo había visto nacer, correr, gritar. Lo había visto seguramente fumar a escondida y también escribir el primer verso de amor. Esas paredes, ahora parchadas de humedad, parecían protegerlo, contenerlo, casi con un amor que es imposible que tengan las paredes. Él tenía una pensión de miseria, pero parecía no darle importancia. Mi padre lo había abandonado hace muchos años, por una historia que también escuché repetidas veces, y que en verdad, a medida que él la fue contando y contando en el transcurrir de la vida, yo le fui cortando el dramatismo y pensé que era una estupidez entre dos personas muy diferentes. Un día de estos en los que yo estoy visitando al abuelo, mientras la trabajadora social limpiaba el departamento y estaba lista para llenar la heladera, me doy cuenta que hace una fracción de segundos que estaba contemplando un pequeño recorte de madera. ¿Me estaba contemplando a mí mismo? Era una pequeña figurita de madera recortada con mi forma, con mi traje gris, mi maletín y siempre torcida la corbata. En verdad que me dio un arrebato y una vergüenza, porque me veía bastante insignificante. Pero al girar la cabeza, vi esa sonrisa de mi abuelo, ¿cómo decir?, complaciente, como de convento. Bueno, al menos no era una sonrisa crítica. Se levantó y fuimos al cuarto del ronronear constante. Detuvo la Adler, levantó el techo y colocó esa figurita, que era mi réplica, en el vagón. La verdad que no entendí. La máquina comenzó a andar de nuevo. Pero bueno, agradecí, me sonreí, pero no entendí. Volví al trabajo. Ese tedio del trabajo, las planillas, las anotaciones, los mandados, los teléfonos que suenan todo el tiempo, el teclear de la máquina. ¡Ay, qué cansancio! Me reclino sobre la silla y cierro un poco los ojos para descansar. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este traqueteo? ¿Y esta luz? Abro los ojos. No puede ser. Esto no puede ser. Estoy viendo bien. Acá están todos mis compañeros. Estoy en la oficina. La luz está prendida. Todo suena. Los teléfonos. No puede ser. A ver. No puedo gritar. Me voy a calmar. Vamos de nuevo. Me acomodo en el sillón. No sé por qué. Me agarro de los brazos del sillón. Y despacio, muy, muy, muy despacio, bajo los párpados. Y estoy de nuevo en el vagón del tren. Siento el combustible que quema, el carbón que quema. Y siento el olor del aceite de las lámparas. Ese traquetear que tiene, que te adormila, que te despierta, que te adormece. ¿Será que mi abuelo quiso que este nieto aburrido se transforme en un viajero? Aquí pasamos por Notre Dame, y también por Estambul, por Praga, las nieves de Helsinki, y allí está el Kremlin, majestuoso con sus chapiteles dorados. Abro los ojos. Hago que salgo, tengo que salir. Y así transcurre lo poco que queda de trabajo. No entiendo nada. Llego a mi casa. Me saco la corbata. Me sirvo una buena copa a ver si me puedo entonar bien y me siento en el sofá. Con mucha comodidad me siento en el sofá. Y cierro los ojos. Y me encuentro tirando una moneda en la fontana de Trevi. También veo por la ventanilla del tren la cumbre nevada del Mont Blanc, el templo de Tosugo. Me veo haciendo el amor en las playas de Ceilán. Y me dormí. Al despertar, al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, me doy una ducha. Entre este aroma y el agua tibia, más bien caliente, del jabón y la crema de afeitar, vuelvo otra vez a esa instancia y me siento como cansado, como si verdaderamente hubiera viajado, pero estoy feliz. Salgo a la calle rumbo a mi trabajo y mi mirada sobre los demás es de piedad. Pobres, todos con su rutina constante. Si yo solamente tengo que cerrar los ojos para salir de esta realidad y entrar en otra. Pero esto se convirtió en una adicción. Todo el tiempo quería soñar. Así que en las horas de trabajo me apuraba a hacer todo. Nunca fui tan eficiente como en este momento, porque la verdad que a la hora del almuerzo yo me encerraba en el baño y cerraba los ojos para oler el aroma de los lirios de un jardín japonés o ver la seriedad imponente de la abadía de Westminster o ver ese murallón enorme que es la Amazonía o tener un gorro nagó o tocar su ajil. Tal vez pasar por las minas de Ratnapura. Todo el tiempo quería soñar. Y no pude dejar de pensar en la situación de mi padre y mi abuelo. En realidad el problema había venido porque mi padre, ebrio de vino, le había reclamado a mi abuelo en su fiesta de bodas que él se había presentado sin ningún regalo. Yo supongo que en realidad eso era algo más de los reclamos constantes de mi padre sobre la falta de atención de mi abuelo, sobre su desinterés constante. Pero bueno, en su fiesta de casamiento con mi madre, mi padre le reclamó a mi abuelo que se vino a la fiesta sin regalo, a lo que el abuelo dijo, si quieren ver su regalo, tienen que venir a casa. Tal era la ira de mi padre, que según él lo cuenta, tomó a mi madre de la mano y a unos cuantos invitados que le siguieron y aparecieron en el piso de mi abuelo, a ese lugar donde yo voy casi a diario a visitarlo. Mi abuelo lo llevó a la habitación donde siempre está la Adler funcionando. La detuvo, sacó el techo y le mostró las dos figuritas, la de mi padre y mi madre. Mi padre no comprendió. Era tal la furia. No solamente era con él, ahora era con la mujer amada. Era tal la violencia que de un manotazo tomó las dos figuras y se fue al baño y las metió en el inodoro y tiró el agua. Y a veces pienso en esa imagen patética de todos los invitados, en un silencio profundo, escuchando el correr del agua. Pero esto también me explica esa tristeza que veo en la mirada de mis padres. Ellos tiraron el paraíso y se aferraron al infierno. Ahora entiendo por qué no pueden dormir. Ahora entiendo por qué van tanto al analista. ¿Por qué mi madre se llena de lujos? Ahora entiendo ese gran vacío. ¿Por qué ellos son personas negadas para el sueño? No solamente para el sueño de Morfeo, sino para el sueño de la vida. Pero yo, su nieto, estoy profundamente agradecido. Y uno de esos días en los que iba a visitar a mi abuelo, en realidad iba pensando si él también sería capaz de soñar, o si simplemente él era el mago que movía las figuritas. Bueno, en uno de esos días, él estaba con mucha tos y yo buscando el jarabe, abrí uno de los cajones y me quedé mirando una foto que había en el cajón de un hombre joven, con una mirada tímida, nervudo, y con una gorra a cuadro. ¿Dónde vi la gorra a cuadro? Salí rápido al cuarto donde estaba la Adler y lo busqué. Allí estaba el muchacho sentado con la gorra a cuadros. ¡Ese era mi abuelo! Quiere decir que también él soñaba. Tal vez esto fue el centro de su vida. Tal vez esto fue una adicción. Tal vez por eso él sacrificó a su esposa, a su hijo. Tal vez lo único que él podía hacer era regalarle a su hijo para que fuera parte. No sé, pero sí tengo claro que la mirada que yo tengo sobre mi abuelo no es ahora la de un pobre anciano esperando que la vida termine, sino que tengo la impresión que mi abuelo tiene el mundo a sus pies. Bueno, entre una cosa y otra, también en uno de estos días que vine a verlo, corrí la silla con suavidad, él siempre descansando en su sillón. Tenía los ojos cerrados, pero yo sabía que él podía escucharme por mi propia experiencia. Y le dije, abuelo, estoy tan agradecido, es tan hermoso, pero si yo tuviera con quien compartirlo, sería mucho más hermoso. Y le detallé cómo sería la mujercita que me gustaría que me acompañe en los sueños. Una mujer liviana, casi del físico como una pluma. Una mujer de ojos verdes y largos cabellos rubios. No sé si me escuchó, pero salí corriendo, con vergüenza, casi como si me hubiera sorprendido masturbándome. Qué bueno que no abrió los ojos. Fui a la oficina, hice todo lo que tenía que hacer, fui a mi casa y al día siguiente entré con gran impaciencia al cuarto de la Adler a ver si el abuelo me había escuchado. Y ahí estaba ella, idéntica a Teresa Guirao, la recepcionista. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Hacía unos meses que estaba en el trabajo y ahora viajaba conmigo. Viajaba a Bucarest, a las playas de Ceilán, al Monte Rushmore. Y también notaba que cuando entraba al trabajo, ella que nunca me miró, ¿cómo me miraba? Y yo me imagino, este mozo aquí bien puesto, estaba en sus sueños. Era el hombre que la amaba. Eso sí, no me hablaba. pero no me sacaba los ojos de encima. Y yo como que estaba reojeando a ver qué hacía. Y muchas veces me di cuenta que el teléfono sonaba y ella no lo atendía, porque ella estaba en el sillón con los ojos cerrados y una bella sonrisa. Seguro viajando conmigo. Había aceptado el regalo de mi abuelo sin demasiadas preguntas. Y así, así nos conocimos, en París, en España. En Portugal nos deseamos. En Italia nos tuvimos. Y fuimos a la Patagonia a sembrar rosas contra el viento que sembraba. Poníamos una rosa y el viento se la llevaba. Como los sueños. Estaba en el trabajo. Encerrada en el baño en la hora del almuerzo. Soñando. Con Teresa al lado. Íbamos en el vagón, mirando el paisaje de los arrozales, acunados por el traqueteo. De pronto un olor pestilente empezó a invadir el vagón. Se salió de su ril, se movía de una forma desaforada. El techo se levantó, algo húmedo y rasposo. Tengo que despertar, tengo... Y abrí los ojos. Abrí los ojos, estaba en el trabajo, estaba en el baño. Todo bien. Yo pensaba. De pronto tuve un dolor muy intenso en el vientre. ¿Qué es esto? Me dobló. Me recuperé. De nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Pensé que la única forma de solucionarlo era llegar a lo del abuelo y ver qué estaba sucediendo. Salí del baño, tratando de que nadie se dé cuenta. Realmente no podía más con el dolor. Abrí el ascensor y caí desplomado. Apenas me pude recuperar para bajar de él. Y cuando salgo del ascensor, un montón de gente mirando algo, mirando a Teresa con convulsiones en el suelo, retorciéndose. Y seguí de largo, porque yo sabía que no podía ayudarla, que yo tenía que llegar a lo de mi abuelo para realmente poder ayudarla. Corrí desesperadamente. Subí al piso. Ni busqué la llave. Con una gran patada derribé la puerta. Pasé por adelante del abuelo. Entré en el cuarto. Y vi el desastre. La maqueta. Y la rata mirándome. Con esos ojillos que tienen estos animales. Bajo sus patas estaban las figuras nuestras, casi reconocibles. Se quedó quieta. Yo hice un gesto y desapareció. Pero al bajarse de la maqueta, llevaba un trofeo en la boca. El joven de la gorra a cuadros, la quise atrapar, pasó por entre mis piernas. Se me fue. Fui al sofá. Bueno, parece que no pasa nada. Y de pronto, el abuelo se empezó a sacudir. Comenzaron las convulsiones, abrió los ojos, estiró la mano. Y yo no podía ayudarlo. Se sacudía de una manera impresionante. Y algo estiró su cabeza. Y murió. Quedó recostado en el sillón. Como si estuviera soñando. Le acaricié el pelo y le cerré los ojos. Fui al cuarto de la Adler. Saqué a Teresa y a mí esas dos pequeñas caricaturas que ya casi no tenían ni rostro. Y las puse en el bolsillo de mi saco. hice un pequeño montón y lo prendí fuego. ¿Qué será ahora? ¿Qué será ahora de nuestra vida? ¿Asomaremos al sueño? ¿Seremos capaces de soñar? Este es un cuento de Félix Palma. Se llama Rosas contra el viento. Obtuvo el premio Tiflos. Y lo más interesante es que es una asociación, el 11, que incluye a personas ciegas. Espero que lo hayan disfrutado. Hermoso, muy hermoso, Ana. Averigua bien antes de abrir tu bocota, no, para que no te pase igualitico que ahora de los espejuelos. Si tiene no sé lo que tengo que averiguar. ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace mal? A ver, pero aquí está mi hijo. Amada Marcelina, amada Marcelina, mujer de Don Simón, que quiere que yo coma. Tú tienes y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Amada Marcelina, vámonos a pasear. Yo no me mando sola, sola a demandar. Amada Marcelina, vámonos a pasear. Yo no me mando sola, sola a demandar. Cola, cola, cola, mi Nicolás. Lo mucho que tú tienes y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Cola, cola, cola, sin Nicolás. Lo mucho que tú tienes y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Acabamos de escuchar a los Tinguiritas en Amada Marcelina. Bueno, Ana, luego de este impresionante relato... ¡Qué buena la musiquita que nos sacó de este lío! Pero hermoso ese relato de los sueños. Vamos a leer otro mensaje que nos había llegado al blog de la radio. Dice, acá estaré intentando sintonizarlas desde Merlo. ¡Qué placer! Con lo lindo... que es desafiarse a construir nuevas palabras. También de un anónimo, suponemos que debe ser la SUP. Suponemos que es la SUP. Un abrazo. Un abrazo para ella, un abrazo para Vale, que seguramente también nos está escuchando desde Barcelona, que hoy casualmente está hoy, está en estos días. ¡Epa! No sé si se dan cuenta. Un abrazo para Natalia también, para Nicolás también. Y por supuesto para todos los del Valle que siempre nos escuchan, los niños que nos están escuchando, qué buenísimo. Simón, Iván, sí, por favor. Manuel, varios niños que nos escuchan. Y bueno, volver a repetir los contactos de la radio, el teléfono es 1556-0303, el blog www.fmsierrascomechingones.blogspot.com y nuestro mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. Manuel era el único de la barra que tenía casa con un patio tan grande como un parque. Pedro y Raúl, en cambio, como vivían en departamentos muy pequeños, no contaban con un espacio para jugar. Ni un patiecito, ni una terraza, ni un mísero balcón. Por eso, cuando Manuel tuvo que irse a lo de sus abuelos, las tardes se complicaron para los chicos. No tenían un lugar amplio, y lo necesitaban con urgencia. En el barrio de ellos había un baldío. Pedro y Raúl lo conocían. Tenía tantos árboles, tantas lomas, tantas piedras, que parecía una jungla olvidada a la orilla de este mundo. En el baldío había muchas cosas, cosas que venían de diferentes sitios y que estaban destinadas a compartir esa tierra sin techo. Era un lugar listo para grandes descubrimientos. Sin embargo, como los grandes decían, en los terrenos abandonados hay muchos peligros, además hay montañas de basura. Los chicos nunca se habían animado a entrar. Y lo conocían porque pasaban todos los días por allí para ir a la escuela. Pero apenas se le acercaban, cruzaban rápido la calle, aminoraban la marcha de sus pasos y desde la vereda de enfrente lo espiaban con ojos de guardar secretos y las bocas cerradas sin decir palabras. Una tarde, mientras decidían a qué y en dónde jugar, caminaron hasta que se encontraron parados justito en la entrada del baldío. Se miraron con cara de pregunta y, sin perder tiempo buscando respuestas, tomaron una decisión. Agazaparon los cuerpos y en cámara lenta entraron como quien no quiere molestar. Así, en puntitas de pie. Registraron todo, cada piedra, cada hueco, cada cosa inmóvil que se les puso en el camino. Y nada, no encontraron peligro alguno, ni a la vista, ni escondido, ni envuelto, ni desenvuelto. Ese era el lugar indicado para jugar. Se instalaron hasta que el sol les tocó el hombro con su último rayo, avisándoles que ya era hora de volver a sus casas. Regresaron en los días siguientes. Construyeron una casa túnel con hilachas, cajones, latas y lonas viejas. Le hicieron una entrada y una sala en donde recibirían a Manuel cuando volviera. Durante muchas horas diseñaron extrañas guardas para dibujar en el piso. Colgaron piedritas pintadas y hojas de todos los verdes para adornar las paredes recién estrenadas. Solo faltaba terminar la ventana. Todo venía de 10, hasta que una tarde, cuando llegaron, la cara de Raúl desapareció tras de sus ojos. No le alcanzaban para abarcar lo que tenía frente a él. Con los brazos descontrolados, manoteó a Pedro para que viera. Parecía que alguien había sacudido el baldío, así como se sacude una alfombra para sacarle el polvo. Alguien que se había metido y había desarmado los rincones moviendo las cosas de un lugar para el otro. ¿Dónde está el túnel y la sala? Preguntaron los dos a la vez cuando pudieron mover la boca. ¿Y la puerta de flecos? Dijo Raúl. ¿Dónde están las paredes con hojas y piedritas? Agregó Pedro. Hasta los árboles nuevos parecían arqueados, como si un pie gigante los hubiera amenazado a su paso. Ese día los dos trabajaron un largo rato. Cruzaron dos palos, le pusieron un sombrero lleno de agujeros y una camiseta larga. ¿Qué tal el espanta no sé qué? Dijo uno de ellos y otro se rió. Y mientras lo clavaban en la loma más alta, con la cara apuntando hacia la entrada, Raúl le dijo muy serio y tocándole el pecho el hueco. Ahí te quedas, no te vayas a ir, ¿eh? Mira que te quedas a cuidar y si ves algo nos tenés que contar. ¿Estamos? Cuando acabaron con el guardián de palo, dieron un vistazo alrededor y la casa desacomodada les pareció un barco pirata. La puerta de fleco se había prendido del árbol más alto haciendo de bandera. Pedro fue el primero en subir al barco y lo siguió Raúl. Navegaron. Era un mar lleno de peligros. Las olas subían, reventaban y estrellaban restos de espuma sobre sus ropas. Tremendos monstruos aparecían de la nada como queriendo devorar la pequeña embarcación. Tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo y con las únicas armas que encontraron, una espada de cartón y un esqueleto de paraguas. Ya era la tardecita cuando sus pies tocaron la isla más lejana del mundo. ¿Cuánto hacía que la buscaban? como el sol se había metido dentro del catalejo para acompañarlos, casi se olvida de avisarles la hora de retirada. Al día siguiente, cuando volvieron a pisar la isla, encontraron al espantanosequé mirando hacia el fondo con el sombrero colgando de uno de sus brazos. La sospecha les creció debajo de la piel y se hizo tan grande como toda la isla. «¿Pero qué pasó acá? ¿Quién vino?», dijo Raúl. El espantanosequé guardó silencio. «¿Vos no lo viste?», insistió Pedro. Y como no le contestaba nada, agregó: «Seguro que te hiciste el sonso y miraste para otro lado. Pucha, ¿también en quién vamos a confiar?». Repasaron todos los rincones, otra vez las cosas, lejos de su lugar. «¿Dónde está nuestro barco? ¿Cómo volvemos ahora a tierra firme?», dijo Raúl con gran preocupación. «¿Dónde está la bandera para asustar a los enemigos?». Hasta el catalejo se había escondido detrás de la piedra más grande. Entonces, buscando, buscando, el barco medio desarmado les pareció un cohete impresionante con tres motores a punto de explotar en un furioso incendio. La bandera de Palo Mayor se había convertido en una ventanita que los invitaba a observar las estrellas en su viaje hacia arriba. Pedro encontró una lata y una cacerola, una escafandra para cada uno, y partieron rumbo al cielo. Y así pasaron varias tardes. Ellos, que encontraban su casa, su barco y su nave espacial todo revuelto, y el espanta no sé qué, sin decir ni mu. Hasta que reaccionaron. «A nosotros no nos agarra más», dijo Pedro. «Tenemos que averiguar quién es», y señaló hacia el final del baldío. «Nos vamos a esconder ahí». Esperaron quietos, detrás de una loma. De pronto fue un soplido que los despeinó, y luego fue la brisa que les hizo cosquillas en la nariz. Iban a salir cuando lo vieron. Era el viento ventarrón que había entrado rompiendo fronteras. Desde donde estaban, los dos amigos lo espiaron. Primero se paseó por la casa de ellos. Hizo sonar las piedras y las hojas colgantes. Transformó las guardas del piso y salió por la ventana que había quedado a medio hacer. Luego saltó al barco como el pirata más temido y se abrió paso entre las aguas. Llegó a lugares que ellos no conocían. Por fin se desenroscó haciendo dos remolinos y levantó vuelo en la nave. Hizo un vuelo rasante y aterrizó. En ese momento descubrió a Raúl y a Pedro, que escondidos lo miraban sin pestañear. «¿Ustedes acá?», dijo asustado. «¿Y vos qué haces?», le preguntaron los chicos sin esperar. El viento, que se había quedado suspendido en el aire, se retorció de golpe y escondió su rostro. No quería contestar. «Así que vos sos el que desordena todo», dijo Raúl, acomodando los ojos para que se vieran muy enojados. «¿Que yo desordeno qué?», silbó el viento con cara de «yo no fui». «Mira, no te hagas el tonto que te vimos», se apuró a decir Pedro. «Nosotros nos matamos armando juegos, y vos venís y nos haces un lío». «Paren, paren un poquito», los interrumpió el viento. «¿Qué es eso de que ustedes arman?». «Sí, este baldío es nuestro, ¿y qué? Nosotros lo descubrimos, así que venimos a jugar y armamos lo que queremos. ¿Y vos? ¿Qué te tenés que meter a tocar nuestras cosas, ah?». Ahí nomás Raúl lo desafió. Entonces, el viento dio tres vueltas alrededor de Raúl. Sopló fuerte, fuerte, y le bajó los pantalones como de un solo tirón. Hizo que se pusiera tan rojo como una bomba a punto de explotar. Raúl juntó toda la bronca en su pecho, cerró los ojos y arremetió contra el viento. Cuando ya casi lo tenía, el cuerpo lleno de aire se movió. Hizo dos tumbacabezas y, como un trapecista experimentado, se colgó del árbol más alto. Raúl, que no había visto la maniobra, fue a dar de cabeza contra el tronco. Fue un choque tan ruidoso que espantó a los pájaros del barrio. A esta altura, Pedro, que se había mantenido fuera de la pelea, se puso loco de furia. Preparó los puños y le hizo señas al viento para que se acercara hasta él. Entonces, el contrincante se deslizó entre las piernas de Pedro y, sin hacer mucho esfuerzo, lo tiró, haciéndolo girar sobre su cuerpo. Luego subió a máxima velocidad hasta el techo de la casa vecina. Una vez que frenó, acomodó sus sonidos y trató de explicar. «Yo lo único que quería era jugar», dijo mostrando su espalda inflada. «No sabía que molestaba a alguien. Como yo nunca los vi, bueno, el lugar me gustaba mucho». No pudo seguir porque cuando se dio vuelta los vio tan desprolijos que le dio un ataque de risa. Entonces Raúl y Pedro, contagiados, rieron con el viento. Al juntarse las risas, se amigaron. Guardaron las dudas en los bolsillos e hicieron un trato entre chiflidos y palmadas. El viento les enseñaría a remontar barriletes y los chicos le enseñarían a silbar nuevas canciones. antes de que terminara el día, el baldío se había convertido en un lugar de promesas. El único testigo, el espanta no sé qué, tan mudo como siempre. Cuando todos se fueron a descansar, llegó la noche, y con la noche, el baldío volvió a su silencio. Manuel, Manuel, Manuel, de Silvia Yepes. ¡Qué buenísimo! Seguro que si los niños pudieran llamar o contarme las historias de los baldíos también en las ciudades. Seguro, porque en las ciudades todavía quedan varios baldíos. Claro. Y como ellos, muchos niños se tienen que ingeniar porque por ahí no tienen patio. Pero claro. Así, esa es la historia de Pedro y qué Raúl. Bueno. Bueno, Ana. Me encantó. Bueno, Ana, ya nos toca la hora de despedirnos, sí, ¿no? Sí. Volvemos a agradecer a todos. Sí. Por estar ahí bajo la sombra del árbol mateando y escuchando los relatos. Bueno, nos vamos a despedir con tus palabras. Con unos haikus que nos habías dejado ahí. Sí, sí. Es este poema corto, ¿no? Estos haikus pertenecen al poeta Shiki. Danzan y bailan. Y el torbellino absorbe esa hojarasca. Rana verde, reluciente, ¿estás recién pintada? Con la cabeza erguida, también el caracol se me parece. Mientras lo corto, veo que el árbol tiene serenidad. Lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.